Primero que nada, buenas noches a todos. Primero quiero agradecerles a todos sus esfuerzos por esta marcha por la paz justificada. Por cierto, asimismo reconozco y comparto el dolor con todos ustedes. Hoy el día nos unimos los juarenses a esta marcha por la paz, ya que nunca de las muchas cosas que pedimos es ser escuchados por el gobierno. Parece ser es el único que no escucha los reclamos, no solo de la inseguridad aquí en Juárez, sino también ahora la situación económica en que nos encontramos muchas familias. Seguiré marchando por la paz, en silencio, orando por mis hijos y los hijos de los mexicanos. Hubiéramos preferido su visita en otras circunstancias, deportes, culturas, etcétera. No es algo que tiene que ver con el dolor de la muerte muchos de nuestros familiares. Asimismo, creemos y estamos seguros de que su presencia nos motivará a seguir en pie de lucha por ese reclamo social que nos ha quebrado nuestros corazones. Gracias.